Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Dicho esto, vamos a comenzar con las presentaciones, como siempre. Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Zanón, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Todo está ahí en su sitio, los controles? Todo en su sitio. Perfecto, y un servidor que les habla en estos momentos, Juan Luis Payás. Bien, pues si os parece, vamos a meternos en harina. El programa de hoy lo vamos a dedicar al jazz. Y obviamente al uso que de este se ha dado en el cine. Un estilo que, como veréis, ha dado para mucho y que ha sido utilizado por grandes directores a lo largo de la historia del cine. A nosotros, que vamos a decir, personalmente nos encanta, por eso hemos preparado este programa que esperamos de todo corazón sea de vuestro agrado. Y sin más dilación, vamos a comenzar con este programa de hoy que está, pero que muy interesante. Pero antes, Roberto, como fantásticamente hace siempre, nos recuerda las formas que tenemos de contactar. ¿Eh? Lo haré. Vamos a ver. El blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com. Aquí tenéis los programas grabados, o sea, si queréis revisitar algún tema que os gustó, pues ahí lo podéis encontrar. También tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. A cualquier sugerencia, información, lo que queráis que nos queráis enviar. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que lo atenderemos con gusto. Pues nada, ya le hemos dicho todo, ¿no? Ha llegado el momento de comenzar ya, ¿no? Por lo tanto, claro que sí. Subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Bueno, el jazz es la música típica americana, procede del blues, se gestó más o menos por los años 20. Y bueno, como es una música típicamente americana, pues es absolutamente lógico que salga en películas americanas. Ajá. ¿No? Y es el caso, tenemos pues películas de directores como Woody Allen, Otto Preminger, Sidney Pollack, Blake Edwards, bueno, grandes artistas. Tenemos a Duke Ellington, por ejemplo, vamos a tener a Charlie Parker. Ajá. Y vamos a tener también a otros compositores que tal vez pues no se los conozca tanto por esta faceta, pero que sí que han hecho mucho, como John Williams, Bernard Herrmann, John Barry, bueno, en fin, de todo y bueno, ahí en este programa. Bueno, pues vamos a tener también pequeña pantalla. Esa me gusta a mí. También ha habido jazz en series de televisión. Uh-huh. Y nos despediremos como siempre con una canción también de jazz. Pues nada, pues esto está ya jazz. A punto de empezar, ¿no? Sí, hombre, pueden decir que... ¿Te acuerdas de aquel anuncio de televisión en el cual estaba el hombre este que se lleva a una chica a su casa? Una chica preciosa, y la ¿no? chica dice, a mí lo que me vuelve loca es el jazz. Y él, ya no tengo. Pues nosotros sí. Nosotros sí que tenemos jazz. Vamos con él. Venga. Brutal. Brutal, qué forma de empezar, ¿eh? Sí. Tenemos... En marcha. Sí. Tenemos fiesta hoy. Ángel. Sí, esto que hemos escuchado es la canción Sing, Sing, Sing, compuesta por Luis Prima e interpretada por Benny Goodman, este gran clarinetista, que, bueno, a mí siempre me ha recordado a Woody Allen. Sí. Es que, claro, es que salen tres películas de Woody Allen esta música. O sea, le ha gustado algo. ¿Casualidad? Sí. Además, Woody Allen también toca clarinete. Ay. O hace como que toca clarinete. Además, en el también, en el jazz, también. ¿No? Claro. Y bueno, las tres películas en las cuales sale esta música, esta pieza, se llama Historias de Nueva York, Misterioso Asesinato en Manhattan y Desmontando a Harry. O sea, tres veces la ha repetido y puede que me lo repita más porque se ve que le gusta. A mí también me gusta, la verdad que tiene un gusto este Woody, ¿eh? Sí, muy bueno. Benny Goodman, como bien decíais, gran clarinetista y, bueno, uno de los grandes representantes del swing, ¿no? Este movimiento jazzístico de los años 30, que, bueno, 30-40, que contaba, pues, entre otros, con Glenn Miller. Era gente que tenía su banda, ¿no? Se rodeaba ahí de grandes músicos y la música está sincopada muy, muy rápida, el swing. Se llamaba Sing, Sing, Sing, pero podía ser Swing, Swing, Swing, ¿no? La canción. Ahora que comentas lo de... Lo de... ¿El compositor este que has dicho? Glenn Miller, sí, que lo digo porque un oyente me paró el otro día y me dijo que a ver si cuando poníamos un programa dedicado a música de Glenn Miller, que le gustaba mucho. Digo, pues bueno, pues intentaremos a lo largo de... A ver si surge. Sí, a ver si surge un programa y ponemos a Glenn Miller, yo creo que sí. Hay una película de la vida de Glenn Miller, sí. De James Stewart. Música y lágrimas. Exacto. Es un biopic. Eso de tenemos que hablar algún día, haremos un programa de biopics de músicos. Pero bien. Pues muy bien, ahí teníamos Sing, Sing, Sing, de Luis Prima, para la película Historias de Nueva York, de Woody Allen. Y vamos con el segundo tema de jazz, ¿no? Pues sí, vamos en este caso con un director que le gusta mucho el jazz, Otto Preminger. Y la película se llama El hombre del brazo de oro. Está protagonizada por Frank Sinatra, que es un hombre que se le da muy bien el juego. Sí, sí. Y que él quiere reorientar su vida y no ser un vicioso y un crápula, pero los amigos no le dejan, ¿no? Es una historia muy típica. Pero tiene mucho vicio, ¿no? Sí, bueno. En fin, compositor Elmer Bernstein, que es, de hecho, el gran introductor del jazz en el cine junto a Les North. Fueron los primeros que empezaron a meter el jazz en el cine y con gran éxito. Y bueno, pues vamos a escuchar este El hombre del brazo de oro de Bernstein con el tema Frankie Machine, que es el nombre de Frank Sinatra en la película. Thank you. Está bien el tema este, ¿eh? Frankie Machín. Frankie Machín, del hombre del brazo de oro. Seguimos fuertes ahí. Sí, sí, Elmer Bernstein ahí en plan grandioso. Bueno, pues seguimos, ¿no? Sí, un inciso, nos llamaba Mari Carmen, porque sí, al nombrar a Glenn Miller, pues sí, se nos ha llamado y nos quería pedir que cuando pensemos en este programa o, sí, o en uno de estos de clásicos populares, que pongamos En Forma. En Forma, de, sí, In the Mood. De Yo lo había Miller. Pensado, es ideal. De hecho, suena en, precisamente son bastantes películas, por ejemplo, en el 1941, creo que es el primer tema que suena, en la película, uh-huh, 1941 de Steven Spielberg. Sí, sí, sí. Debe salir en unas cuantas. Salen, sí, muchas, sí, y es que es un tema genial. Ya lo pondremos. Bueno, pues hecho este inciso, gracias por llamar, Mari Carmen, pues pasamos con el siguiente tema. Seguimos con el jazz, aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Aquí un nombre sobresaliente, en letras mayúsculas, Henry Mancini. El gran Henry Mancini. Mira que me gusta a mí este hombre, ¿eh? Qué clase tiene, tío. Y por supuesto vamos a poner La Pantera Rosa. Hoy estamos también un poco que lo tiramos, ¿eh? Temas típicos y para todos los gustos. Vamos a poner el tema de La Pantera Rosa, de la película obviamente La Pantera Rosa, de Blake Edwards, del año 1963. El tema, sí, el tema que todo el mundo conoce, ¿no, Ángel? Hombre, este tema es, clásico, inagotable, vamos, sí, sí, sí. No nos cansamos. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Recordad que La Pantera Rosa no es un bicho vestido de rosa, es que es un diamante, ¿no? Sí, aunque luego hicieron el bicho vestido de rosa. Sí, sí. Pues vamos a escuchar el tema y luego hablamos un poquito. De Mancini. La verdad es que nos parece un tema de dibujos animados y porque lo asociamos a los dibujos animados, pero tú lo escuchas con calma, sí, así sin ver las imágenes y dices, ostras, este es un temazo de jazz. Tiene clase, sí. Tiene un temazo con clase, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues además curiosamente es un tema que nos habíamos resistido a poner, ¿eh? Sí. Porque habíamos puesto varias, hemos hablado muchas veces de La Pantera Rosa, de la, tanto de la película como de hemos puesto alguna otra pieza de la banda sonora, sí. Pero este no lo habíamos puesto, bueno, hoy tocaba, ¿eh? Sí, hablando de Mancini, también tiene otras grandes obras, o sea, bandas sonoras de jazz, uh-huh, como para la película Set de Mal, esa, uh-huh, película de cine negro de Orson Welles. Y bueno, también ha hecho mucho melódico, ¿no? Sobresale también en las melodías, que ya sí que hemos puesto Desayuno con Diamantes, sí, y todo esto. O sea, sí, sí, sí, es uno de los grandes también para nosotros. Y yo creo que hoy lo vamos a tener unos cuantas veces. una ya y igual cae otra. De momento ha caído. Bueno. Bueno, pues vamos a bajar un poquito, ¿no? Las revoluciones, o tampoco tanto, seguimos así tan... Bueno, vamos a un compositor que tocamos no hace demasiado tiempo. Sí, Dave Grusin. Dave Grusin, que es americano, más reciente, y muy aficionado al piano y al jazz en general. Uh-huh. Y lo hace muy bien. Además, tanto en sus partituras como en interpretándolas de otras, ¿no? Sí. También hay bandas sonoras de Williams, que donde Dave Grusin toca el piano. Sí, así realmente, es. Realmente es un gran músico. A mí la verdad que es uno de estos compositores que me gustan tanto como compositor como como músico, ¿eh? Pusimos en el Estanque Dorado hace poco Dorado, sí. Una melodía preciosa de sí. Piano. Y bueno, pues vamos a poner ahora pues una banda sonora que también pusimos, La Tapadera. Sí, sí, sí. Nos ha gustado y hay que poner más cortes. Sí, sí, una banda sonora muy muy buena. Hay que tapar. Sí, sí, sí, sí. Y en este caso vamos a ver La Muerte del Amor y la Confianza, ¿no? De esa película Tapadera, dirigida por Sidney Pollack y interpretada por el Tom Cruise, ¿no? Famoso Tom Cruise. Sí, oye, sí, estoy pensando yo que Sidney Pollack ahí tiene grandes bandas sonoras, sí, ahí, sí, asociadas, sí, a sus películas. Sí, sí, sí. Sin ser reconocido él como un gran director, pero tiene ahí Memorias de África. Sí, sí, sí. En fin. Además, me ha rodeado de buenos actores. También. Pero sobre todo a Robert Redford, que a mí es un hombre que me gusta mucho, ¿no? Ha hecho varias películas con él. Y bueno, y eso, y pues también ha tocado mucho el temita este de jazz. Y vamos a escuchar el tema este de Dave Grusin, que La Muerte del Amor y la Confianza, que yo creo que es bastante interesante. Casi minimalismo jazzístico, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos a Dave Grusin con su sensibilidad al piano, ¿no? También hay jazz tranquilito, ¿eh? También, también. Bueno, pues nos vamos de este tema de la muerte, del amor y la confianza de Grusin. De la película La Tapadera. A un grande, ¿eh? Sí, hombre, estamos hablando de un grande Duke Ellington. Oh, es decir, ¿eh? Excelente músico. Este que acuñó esta frase que a mí tanto me gusta de... No hay más que dos tipos de música, la buena y la mala. Pues cuánta razón tenía este hombre, ¿eh? Y era así. Sí. Y bueno, tenía la mente muy abierta y tal, el hombre este. Y es la banda sonora que vamos a poner, es Anatomía de un asesinato, película de Otto Preminger. Otra vez Otto Preminger, le gustaba el jazz al hombre este. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, no es que la música de Duke Ellington, famoso jazzman, hubiera sido tomada a pedacitos para hacer la película, ¿no? Es que la compuso él, o sea, se le encargó la película, score, digamos. Ah, ¿y entonces ese tiene el récord de algo? Sí, tiene el récord de ser el primer negro que hace una banda sonora de una película de Hollywood. Ah, amigo. Hasta entonces solo habían hecho serie B y cosas pues bastante al margen, ¿no? Esta es una película importante, protagonizada por James Stewart, nada menos. Año 1959. Sí, sí. 59, sí, y es el primer negro, el Duke Ellington, y le salió muy bien, ¿eh? Es una banda sonora excelente. Afroamericana, diríamos ahora, ¿no? Bueno, más políticamente correcto. Yo le digo negro, no sé. Negro no tiene en castellano ninguna connotación negativa, pienso yo. Desde es luego. Un color, ya está. Muy bien, pues... tenemos ahora el tema, ¿no? El tema que vamos a escuchar, que es... Flirty Bird, ¿no? De Duke Ellington, para la anatomía de un asesinato de Otto Preminger. Vamos a escuchar el tema y luego hablamos un poquito de... Tenemos nuestra querida sección de pequeña pantalla dedicada al mundo de la televisión. Correcto. Exacto. Y no me digas que también hay jazz en la tele. Claro que sí. Oh. Por supuesto, sobre todo en la televisión americana, que como sabemos es el jazz, es el género americano por excelencia. Por si alguien nos ha enterado, este programa está dedicado al jazz. Al jazz. Muy bien. Jazz porque sí, como aquel otro programa. Claro, claro. ¿Y de qué película vamos a hablar? ¿O qué serie, mejor dicho? Pues de una serie policíaca americana, que la verdad es que creo que no ha llegado a España, y si ha llegado ha sido pues en canales alternativos a las tantas de la mañana, no es conocida, pero la melodía, música, ¿sí? La música sí, la música es impresionante, se ha imitado en un montón de películas, como por ejemplo, pues, sin ir más lejos, esa de los Blues Brothers, Granuja a todo ritmo. Sí. Este tema es famoso por cómo la retomaron los Blues Brothers que en España, que de la serie donde proviene. Sí. En España sí, en América, pues, por la serie clásica esta de televisión del año 58, que fue una serie creada por un director de cine famoso, Blake Edwards. Y, por supuesto, contando con uno de los grandes, Henry Mancini, de nuevo, ¿no? ¡Guau! Wow, este Henry Mancini, este tema, bueno, no sé qué puede decirse más sino escucharlo, es genial. Pues vamos a ello. Vamos con Peter Gunn. Henry Mancini, estado puro. Mancini o Mancini o Mancini. Bueno, si lo decimos en italiano es Mancini, si lo decimos en inglés es Mancini. Y si lo decimos en castellano es Mancini o algo así. Pues bueno, Mancini, Mancini o Mancini. Se escribe. Cada cual que elija su preferido. Sí, claro. Bien. Bueno, la música es la que realmente habla. Seguimos con la música de jazz en el cine. Además ha dado para mucho, como vamos a ver ahora. Sí ha dado para mucho. Hemos hablado de John Williams, y es que John Williams ha hecho muchas cosas de jazz. No olvidamos que él tocaba en la orquesta de ¿quién? Correcto. Del amigo Mancini, precisamente. Mancini. Y que él empezó su formación es jazzística. Sí. Luego acabó estudiando en la Juilliard School, volvió a lo que son la zona de Los Ángeles y empezó a estudiar otro tipo de composición, más sinfónica, pero él es, sus orígenes son el jazz. Sí, y podemos nombrar películas pues de los años 60, tal vez no demasiado buenas, pero también recientes, las hay, que ha hecho esa vena jazzística, la ha retomado, como por ejemplo Atrápame si puedes, o La Terminal. Sí, La Terminal, sí. Pero en este caso vamos a poner algo que a lo mejor a alguien le sorprende. Pero, vamos a ver. Digas que la música de jazz puede pegar en una película de Galáctica, por ejemplo, una película de ciencia ficción o algo de eso. ¿Por qué no? ¿Sí? Bueno, ¿hay casos? Hombre, yo creo que si escuchamos este corte queda claro. ¿Lo escuchamos, Roberto? Vamos a ello. No hace falta presentar, ¿no? No. Pero qué temazo, ¿eh? Lo habrán adivinado los oyentes, se trata del tema de la banda de la cantina, ¿sí?, en La Guerra de las Galaxias. La Galaxia, sí, sí, película dirigida por George Lucas, música de John Williams. Estilo jazz extraterrestre, ¿no? Sí, una novedad. Sí. Jazz alienígena, sí. Está bien, ¿eh? Está bien llevado. Es curioso, ¿no? Como un tema así tan jazzístico y tan claro, pues pega de maravilla la película, ¿eh? Sí, es un tema divertido, ¿eh? un buen toque, sí. Bueno, vamos a seguir con este programa dedicado al jazz. Sí, bueno, sí, de los tugurios del planeta Luke Skywalker nos vamos a otros tugurios. Sí, sí. Bueno, hemos hablado de que John Williams es un gran compositor que tiene pues orígenes de jazz, uh-huh, pero no es el único. No. También Bernard Herrmann. Ajá. Y Bernard Herrmann le puso música a esta película de Martin Scorsese que se llama Taxi Driver. Ya cuando estaba mayor Herrmann, de hecho es la última banda sonora que compuso. Sí. Y vamos a escuchar en este caso un blues, ¿no? Buah, esto es una maravilla, esta película y la banda sonora también. Esa película es tremenda. Sí. ¿Ves? Ese Robert De Niro ahí. Ese Robert De Niro cuando era un grandísimo actor, porque la verdad es que hace un papelón, es tremendo. Sí, esa. Es impresionante. Una joven Jodie Foster, Harvey Keitel, ¿no? Que siempre se ha. Ahí cuando lo de abogado ya está el hombre autopardeándose, pero aquí no. Aquí inquieta, ¿eh? Aquí no da risa, aquí da miedo. Sí, aquí es un Robert De Niro en su mejor momento, ¿no? Sin duda. Vamos a escuchar este blues de Taxi Driver de Bernard Herrmann. Lucecito, ¿eh? Sí. Se ha dejado aquí. Sí, ¿eh? Ahí, tranquilitos. Este saxo. Sí. Pues vamos a movernos un poquito, el esqueleto. Sí, después de haber escuchado este tema de Taxi Driver, de Herman. ¿Vamos a tomarnos una copita? Sí, vamos a un club, a ver qué tal. A un club de jazz. Un club de jazz, ¿eh? No, a ver qué se había pensado la gente. Claro, vamos a un club de jazz. A nuestra tienda, ¿no? Para que nos pongan una copita, sí. La ley seca. Cotton Club. El club del algodón. Película musical dirigida por Francis Ford Coppola. Impresionante. Por su música y por todo. Pues sí, entre otros, interpretada por Richard Gere. Ese gran trompetista en la película. Sí, Diane Lane, esa preciosa actriz que a mí me gusta mucho. Bueno, es una película que la hemos tocado varias veces, ¿eh? Creo que en el tema de musicales la pusimos también. Sí. Y que pues nos venía al pelo, ¿no? Porque es una banda sonora íntegra, prácticamente íntegramente hecha por música de jazz. Y que la hacen dos grandes del jazz, uno es Duke Ellington, del que hemos hablado, y otro es John Barry, que no hace falta ni presentarlo, ¿no? Ay, que recientemente falleció el pobre. Correcto, y es una forma también de hacerle un homenaje, aunque ya la semana pasada hablamos de él. Y ya pusimos alguna canción que había compuesto. Correcto, pero como nos gusta, pues mira, lo vamos a retomar, ¿no? Nunca hay bastante Barry. Pues vamos a escuchar en este caso Cotton Club Stomp 2. Número 2, ¿no? De los Stomps que hay, pues el número 2. Sí, y música compuesta por John Barry, ¿no? Para la película Cotton Club. Cotton Club, ¿no? Ese Richard que era la trompeta, ¿no? Sí, vamos, trompeta valiente. Ese joven músico que quiere crecer y pero se equivoca en el amor. Decide liarse. Era persona ¿sí? menos equivocada, ¿sí? Sí. De la novia de un gánster, ¿no? Mujeres, alcohol, gánster, músicos. Esta película es un cóctel, ¿eh? Está muy bien también. Además, me gustan también esas coreografías, ¿no? Sí. Mientras en el fondo están pasando cosas. Sí, sí, y sí. Acompañados por esta gran música. Sí. Y además, sobre todo la que vamos a escuchar ahora también, porque es una de esas melodías que siempre hemos querido poner, ¿verdad, Robert? Y al final decías, ¿cuándo la vamos a poner? Pues hoy. Pues de Cotton Club y vamos a poner dos. Sí, vamos a poner una que esta se ha oído en anuncios de televisión, sintonías de programa, en todas partes, vamos. Creo que en cierto modo, pues, hablar de ella es hablar por hablar. Por lo tanto, vamos a escucharla y... Sí, de la mano de otra vez del gran pianista Duke Ellington. Duke Ellington, sí. Pues eso. Ese crió Love Call, ese llamada de amor criolla. Uh-huh. Vamos con ella. El tema de Cotton Club, ¿eh? Grande. Sí. Tema de Creole Love Call, llamada de amor criolla. Sí, sí, que además demuestra que en el jazz también se puede utilizar ese instrumento que todos tenemos, que es la voz. La voz, y aparte se ve que la mujer está tiene las cuerdas vocales de acero. Sí, sí, brutales. Que vamos, no se queda fónica ni queriendo. Y que bueno, ahí está, por ejemplo, Bobby McFerrin, más conocido por el Don't Worry Be Happy, pero que es un reputado jazzman y es... Su voz, vamos, no toca ni el piano, ni la trompeta, ni nada de eso, es su voz. Eso por no hablar de la importante plétora de vocalistas de jazz que ha habido desde la fichera hasta nuestros tiempos. Sí, pero claro, solo tenemos una hora para hacer el programa de Buen Fe del Malo, dedicado al jazz. Y hablando de jazz, ¿qué va a pasar con el jazz relacionado con jazz en Buñol? ¿Tenemos jazz en Buñol, Ángel? Sí, dentro de un par de semanas, par de meses, perdón. Pues no me lo pierdo yo, a ver qué te nota, a ver cuándo. Explico. Dime. A ver, será... En la última semana de abril, que es la semana justo después de Pascua, va a ocurrir aquí en Buñol el Spring Jazz Meeting, que son unos días que en los cuales van a estar pues aquí montones de músicos de jazz de todas partes de España. Está organizado por el Seda Jazz, la agrupación de jazz de Sedaví. Y bueno, pues vamos a tener pues de todo. Va a haber cursos, va a haber conciertos, va a haber jam sessions, va a haber conciertos de Big Bang y cosas así, o sea. Ah, pues eso no me lo pierdo yo. A saco. Eso es la semana que es, casualmente es una semana en la cual son vacaciones escolares, con lo cual pues habrá afluencia de público. A ver, ¿cuándo me has dicho cuándo? Creo que es martes a jueves, no sé si viernes, de 26 a 28 de abril. Estar atentos y eso. Está bien. Seguiremos informando pues aquí, nada, en pues el sí. Bueno, el Feo y el Malo. Seguiremos pues informando sí. A ver qué se va cociendo, pero vamos, que habrá movida. Bueno, pues, para acabar ya. Dicho esto, seguimos con más jazz, ¿no? Sí, acabamos ya casi. Fin. Sí, el último tema musical con uno de los grandes del jazz, el saxofonista Charlie Parker. Sí, la película que le hizo Clint Eastwood, que le dedicó Clint Eastwood a su vida, que se llama Bird. Que era como lo conocían a él, ¿no? Bird, que quiere decir pájaro, le llaman el pájaro. El pájaro. Sí, sí. Estaba hecho un pájaro. Sí, sí, sí. Bueno, papel interpretado por Forest Whitaker, ¿no? Sí. Actor característico por tener un ojo aquí y el otro un poco allá. Y un, pero grande, ¿eh? Un actor muy vehemente, no sé, sí. A mí me encanta, ¿eh? Sí, porque sí, también, sí. Coge los personajes y los exprime a tope. Y en esta película es un ejemplo de ello, y es una película que nos explica un poco muy bien ese binomio. Pues es muy famoso las drogas y el rock and roll, sí. pero las drogas y el jazz es muy presente ahí. Y bueno, Charlie Parker, pues desgraciadamente es uno de los casos más famosos de músico brutal, pero también pues fallecido por el tema de drogas. Bueno, y el tema que vamos a poner es Laura, que viene al pelo porque tiene que ver también, es de otra película. ¿De otro ángel? Pues el tema Laura es de la película Laura, uh-huh. A su vez de Otto Preminger. Otra vez Otto Preminger, sí. Del año 44 y compuesta por David Raksin. Y fue de alguna manera pues una especie de inicio del jazz en el cine, incluso antes de que las cogiera las películas Alex North y Elmer Bernstein. Además contemporáneo, ¿no? Porque, bueno, por esta época pues pegaba, estaba empezando a pegar Charlie Parker con el estilo bebop, ¿no? Rompiendo un poco con el jazz clásico, uh-huh. Haciendo cosas nuevas. Bueno, la cuestión es que el tema este, de David Raksin, de Laura, es un uh-huh. tema más bien clásico, tú lo oyes, algún día lo pondremos, es bastante uh-huh. clásico, pero en el jazz se acopló enseguida lo adoptaron uh-huh. y se convirtió en lo que se llama un estándar. Estándar es una pieza básica de jazz, sabemos que el jazz se basa mucho en la improvisación, pero uh-huh. hay temas básicos que sirven de partida a otras improvisaciones, a otros desarrollos. Uh-huh. Y en este caso, pues, se convirtió en un clásico este tema de Laura. Vamos, que están todos los libros, ¿no? Están todos los libros de jazz, de partitura está ahí Laura, uh-huh. fijo. Bueno, entonces la vi tengo el pelo, como según tú me has dicho, dicen, ¿sí? El mejor intérprete de Laura en toda la historia fue Charlie Parker. Pues no me digas que lo tenemos. Claro. Pues sí, lo tenemos. Ahí está. Vamos a escuchar a Charlie Parker ahí tocando Laura. En la película Bird. Bird. De Clint Eastwood. Mm-hmm. Ya es del bueno. Pues sí, tan bueno. Bueno, con esto terminamos casi el programa dedicado al jazz y el cine. Bueno, pero yo estoy haciendo aquí un echándole un vistacito y veo a George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Los amiguetes. Aquí falta un amiguete, ¿no? Me falta uno de ellos, sí. ¿Cuál es? Spielberg. Amigo. Y Spielberg también ha utilizado la música jazz en sus películas. Sí, mucho. Mucho. Y nos viene al pelo porque con una de ellas, de esas películas, pues nos vamos a despedir, porque sobre todo con una canción, ¿no? Con esta canción de Come Fly With Me, de Frank Sinatra, uno nuevamente, ¿no? Esa voz, de hecho es la voz, ¿no? La voz. La voz y el tabique. Tabique nasal. Y el platino. Y la mafia. Y la mafia y todo. O sea, un hombre, personaje, vamos. Rat Pack. Vamos, luego. Uno de los componentes del Rat Pack, uh-huh. Quincy Jones, el Dean Martin, en fin, estos pues se dedicaban a todo, De todo un poco, ¿no? Sí. Un hombre versátil, ¿no? Y con esto llegaremos al final del programa de hoy del Bueno, el Feo, el Malo, dedicado al jazz, que bueno, esperemos que habéis disfrutado, con que hayáis disfrutado la mitad que nosotros, ya sí. Habréis disfrutado mucho, mucho. Desde luego. Es música que entra sola. Sí, entra en un sentir, De hecho, el jazz es un sentir, un sentimiento, ¿no? Sí. El tema que vamos a escuchar de Frank Sinatra se llama Come Fly With Me, que viene muy bien porque es de la película Atrápame Si Puedes, uh-huh. Que es más precisamente tiene que ver con los aeropuertos, los aviones. Pues sí. Aquí, claro, oyes esto y te evoca aquí a Leo DiCaprio perseguido por azafatas. Sí, sí, sí, sí, sí. Que os suena, ¿no? Sí, y a Tom Hanks siempre detrás. Sí, bueno, pues eso. Pues nada, pues vamos a escuchar eso, Atrápame Si Puedes. A mí este programa me ha atrapado, esta música me ha atrapado y nada, Roberto, como siempre, despídenos tú. Sí, seguiremos atrapando, ¿no? Seguiréis atrapando próximamente, yo cuando pueda, en el Bueno, el Feo, el Malo. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere. Y que nos habló también Roberto Zanón. Come Fly With Me, Frank Sinatra. Atrápame Si Puedes. A ver si se acaban los pitidos. Y ahí ahora, vamos. Chao. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together.